Saludos desde Radio Lila, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro contrainformativo de esta querida Radio Lila. Hoy estrenamos año 2012, estamos aquí, seguimos en el Valle de la Ciana, León, y bueno, parece ser que empezamos el año con una serie de recortes, de congelación de sueldos y de pérdida de derechos varias, que nos hacen pensar que este año va a estar bastante movidito. Vamos a empezar con las noticias a nivel local, las que afectan directamente a los habitantes de aquí del Valle y en general de León, ya que esta noticia, que tiene que ver con la nueva concesión del servicio del punto limpio de Villablino a cargo de la empresa Gersul, pues también tiene que ver con una señora de la que se habla mucho últimamente, que es Isabel Carrasco. Así que cuéntanos. Bueno, pues nada, os comento que hace unos días se notificó por prensa la concesión de la gestión del servicio de punto limpio de Villablino a la empresa de tratamiento de residuos urbanos Gersul. Os voy a contar pues algunas cosillas de esta empresa tan maja. Que bueno, una de ellas es que en 2010 fue denunciada por Ecologistas en Acción ante el Procurador de lo Común. ¿Por qué? ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué? Pues nada, por falta de transparencia. Nada, porque están vulnerando el derecho de participación y de información de la ciudadanía en materia de medio ambiente. Ecologistas en Acción pidió unos informes a la empresa para saber de qué les tenía que denunciar exactamente, porque solo veía que las cosas no funcionaban muy bien. Y la respuesta fue... ¡Cri, cri, cri, cri! Por otra parte, en 2011, Gersul denunció a los ayuntamientos de León y San Andrés por deudas contraídas con la empresa y a las que atribuye, a su vez, el tener deudas con otra empresa que se llama Utelegio VII. Pero bueno, aparte de estas denuncias, sabemos que un ecologista del Bierzo comenta en su blog que hay una serie de cosas que Gersul no ha declarado antes de hacer estas denuncias. ¿Qué cosas? Cuéntanos. Pues porque ha esperado más de 10 años para cobrar la deuda, para empezar, para reclamarla. Y bueno, otras cosas fue como, por ejemplo, ¿dónde fue a parar el 40% del dinero que estaba presupuestado para la construcción del centro de tratamiento de residuos? Además, el proyecto inicial de tratamiento de residuos contemplaba que se aprovechara parte de la energía, parte de los residuos para generar energía eléctrica para la planta de tratamiento de residuos de San Román de la Vega. Esto era precisamente para ahorrar en gastos de la administración, pero mira tú por dónde, pues no se ha cumplido. Igual, lo que ha pasado es que no se ha usado la materia orgánica para compostaje, porque como sabemos que ocurre por estos lares, los residuos y la materia orgánica se mezclan y luego a ver cómo hacemos compostaje con esos restos que se mezclan. Sí, la verdad es que es un problema. Más bien. Por otra parte, la Asociación Cultural Ecobierzo solicitó a los dos ayuntamientos demandados que proporcionaran información sobre si se cumple el porcentaje previsto de reutilización de materia biodegradable del centro de tratamiento de residuos, que como vemos pues no es muy posible. Además, quien habla precisamente de las deudas está siendo su presidenta, la presidenta de Gersul, Isabel Carrasco, más conocida últimamente como la mujer de los 13 cargos o de los enésimos bisones. Vamos a escuchar ahora una serie de opiniones de gente de a pie, de personas viandantes, para saber qué opinan de esta mujer y de la cantidad de cargos que tiene. Vamos a escucharles. Bueno, nosotros entendemos de que en esta situación de crisis económica, por supuesto que todo el mundo viva de su trabajo y de su percepción económica por cargo político, pero acaparar cargos y sobre todo sueldos con 5 millones de parados y preveyendo que en el primer trimestre del año que viene va a haber 300.000 más, pues no es de recibo. Pues me parece que en los tiempos que corremos que haya 11 sueldos para una sola persona, que se reparta un poco más las cosas, ¿no? La verdad me parece bastante mal, porque con la falta de dinero que hay ahora mismo por la crisis económica que estamos sufriendo, yo creo que esos cargos políticos, no repartirlos, pero que el sueldo no fuera tan grande para ella, según me está diciendo. La verdad que se podría repartir a obras sociales o para la comunidad y a UNESA en este caso. Ya incluso a los funcionarios se les bajó un 5%, se prevé de que se le baje otro 3%. Yo creo que no es de recibo. Hay que buscar un sobresueldo. Gracias. Teniendo en cuenta que algunos tenemos incompatibilidades y no podemos trabajar en otra cosa, está muy bien. Pues muy mal, que debía de tener solo uno y como los demás, nada más, claro. No me gusta que tengan muchos sueldos todos, toda la gente. Lo que tienen que hacer es repartir con un poquito entre otros. En eso yo creo que si tiene cuatro sueldos, con dos le valía bien. Muy mal, porque si a nosotros no nos permiten tener dos trabajos de 8 horas, por ejemplo, si yo estoy cotizando por 8 horas, no me dejan tener otro trabajo de 8 horas, ¿no? Por más que yo lo quiera, ellos tendrían que hacer igual. Vaya joya, y los sueldos. Los cargos no me importan, pero los sueldos sí. Que los reparta con los pobres que no tienen nada. Sería una cosa muy buena para empezar. Ella y otros tantos como ella, ¿eh? O sea que... Y luego encima va cobrando dietas en coche oficial. O sea que se le tenía que caer un poquitín la cara de vergüenza. Un poquitín solo, porque como es pequeña llega pronto al suelo. O sea que... Así que... Pero no es León solo, ¿eh? Es todo el mundo igual. Si está montado así el aparato, ¿qué voy a hacer yo? Esto no es ella sola. Hay más. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues después de estos datos tan interesantes, tenemos aquí otra compañera que nos va a contar un poco la actualidad de la Asamblea del Valle. Hola, buenos días. En el Valle, en la última asamblea que tuvimos, fue a últimos de diciembre, y allí decidimos y acordamos reclamar la activación del servicio de pediatría. En un principio lo haremos con una recogida de firmas que se distribuirán por diferentes zonas del Valle. ¿Qué por qué? Es fácil. ¿Qué ocurre con la atención médica de nuestros pequeños? No podemos permitir que uno de nuestros niños sufra un accidente o que necesite la intervención urgente de un pediatra y tengamos que desplazarnos 60 kilómetros. Bueno, así que por eso hemos decidido solicitar que este servicio se active a través de firmas que se irán recogiendo, ya he dicho, por todo el Valle. Así que os invito a todos y todos a que firmemos esta reclamación, porque es un derecho fundamental de nuestros niños y es de derecho, es... imprescindible que este servicio funcione. Es una necesidad primaria. ¿Y por dónde vais a estar recogiendo firmas un poco para que la gente pueda...? Casa de Cultura... En principio por Villablino. Por Villablino en un principio, pero esta petición se extenderá a lo largo de todo el Valle. Llegará a los impresos para que se firmen. De acuerdo, pues ya nos encargaremos también de comentaros por dónde están esos puntos para firmar. Así que yo también desde aquí quería invitaros a todos a que os acerquéis y participéis en esta asamblea para poder tener la oportunidad de decidir cómo queremos que se gestione nuestro Valle. Así que os invito a que os acerquéis y para hacerlo ya os difundiremos el hora y el día de las asambleas para que podáis venir. Vale, de acuerdo, pues muchas gracias. Y ahora con estas fechas que todavía no nos hemos desprendido de ellas, vamos a escuchar un poco qué ha pasado por Navarra, que tuvieron un bonito regalo el 24 de diciembre. Cuéntanos. Pues así es. Concretamente en la mina de Zilbeti, en el Pirineo Navarro, a 5 kilómetros de Francia, donde la empresa Magna, Magnesitas de Navarra, quiere llevar a cabo un proyecto de extracción de magnesita a cielo abierto. En una zona especialmente de conservación, protegida por la red Natura 2000. El proyecto de la empresa Magna dio a conocer el pasado 24 de diciembre y para el que no dispone de permisos, consiste en la tala de 30 hectáreas de un hayedo privilegiado situado en el monte de la Cotada para la construcción de pistas y posterior extracción de 800 toneladas de material. ¿De qué material estamos hablando? Pues de magnesita. Varios colectivos españoles y franceses han instado al gobierno foral que paralice las obras en el hayedo y que deje de apoyar el proyecto en cumplimiento de las directivas europeas. Sin embargo, entre los días 27 y 28 del pasado mes, se talaron medio centenar de hayas, en un proceso que al parecer está fuera del proyecto, al contrario de lo que asegura el gobierno de Navarra. Mientras la empresa se justifica diciendo que la veta actual se le agota y que para mantener a los 180 puestos de trabajo necesita abrir otra cantera en el monte comunal Lengua Cotada, donde se encuentra dicho hayedo, la tala que comenzó el pasado 27 de diciembre y se prolongará hasta el día 5 de enero, se ha paralizado de momento, ya que la empresa minera no cuenta con los permisos, pero todavía no hay paralización formal por parte del gobierno de Navarra. Escuchemos ahora de primera mano un testimonio de nuestros compañeros navarros que nos cuentan cómo sus hayedos sufren una agresión directa. Estamos aquí en Cilbeti, soy de aquí, de este pueblo, y hace cosa de 2 años pues nos enteramos de que Manresita estaba interesado en abrir una cantera justo aquí a mis espaldas. Es una zona protegida dentro de la Red Natura 2000 y hay un plan de gestión en que no contempla para nada hacer una cantera aquí, porque es, vamos, a todas luces ilegal. Se destruirían miles de hayas. Dice que ellos lo van a rehabilitar, que lo van a dejar muy bien, pero podemos ver luego en la cantera que hoy existe, la rehabilitación que han hecho es imposible, por mucho bien que quieran hacerlo. Tenemos aquí al fondo la cantera que en estos momentos está explotando magna, la cantera de Azcárate, donde dice que ahora ya pues el material pues escasea y lo que quiere hacer es pasar a la parte de atrás del monte, que es Cilbeti, Anceri, y hacer esta barbaridad allí. Ya como veis, el impacto es brutal. La rehabilitación que ellos hacen está, se puede ver ahí en los bancos, proyectan una especie de tierra con semilla y entonces, bueno, pues verdea, pero verdea pues no mucho. Luego llega el agua, se lo lleva, los árboles no crecen. Estamos en el sitio donde se va a hacer la cantera. Las 30 hectáreas son así, cada 3 metros cuadrados hay un árbol y vamos, el impacto sería brutal. Es una cosa muy curiosa que el gobierno de Navarra, que se pone medallas en cuanto pionero en respetar el medio ambiente, el que sea la primera zona que se descalifique de la Red Natura 2000. O sea, sería, vamos, no tendría nombre, ¿no? Que sería Navarra, que esta es de las primeras C que se creó, que sería la primera en caer. Se pondría en peligro toda la Red Natura 2000. Porque claro, si la primera que se crea con un plan de gestión que el gobierno de Navarra apoya y ahora de buenas a primeras por hacer una cantera aquí que esto desaparecería, pues tú me dirás a mí. Una empresa minera siempre yo creo que está predispuesta a cerrarse, porque cuando se acaba el material pues se agota. Esto no se agota nunca, esto lleva miles de años aquí y puede seguir aquí. Una empresa minera no, una cantera se agota, se te queda el agujero y la vegetación desaparece. Y hoy en día, con la falta que hacen estos árboles, pues tú me dirás a mí. Pues sí, la verdad es que no tenemos ni idea de qué haremos cuando no queden árboles y solo haya agujeros. Ahora vamos a hablar un poquito de cooperación internacional. A ver cómo está el patio en este asunto. Sí, bueno, de cooperación internacional, por llamarlo de algún modo, porque todos sabemos que las ayudas de la cooperación al desarrollo y la cooperación internacional no es más que un lavado de cara de políticos e instituciones que rara vez llega a sus cometidos o a su objetivo, que es el de fomentar y el de reactivar zonas deprimidas o con una economía limitada y demás, pero se sabe que eso no pasa. Y la noticia que ha saltado en estos días es la polémica por las ayudas que ha recibido una empresa multinacional como es Repsol YPF por parte del gobierno español. El gobierno español, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ha concedido recientemente una subvención de 150.000 euros a la Fundación Repsol YPF de Ecuador para la creación de un proyecto en la Amazonia ecuatoriana. Esta ayuda corresponde al capítulo de cooperación empresarial, en el que figuran subvenciones a otras 24 empresas nacionales. La publicación de esta noticia ha disparado las alarmas en el sector de la ayuda al desarrollo, que lleva tiempo denunciando las subvenciones a empresas privadas, en detrimento de las organizaciones sociales con menor capacidad de financiación. Las empresas y fundaciones beneficiarias alegan que estas empresas, aparte de recibir subvenciones, también invierten con su propio capital en proyectos de ayuda al desarrollo. Es decir, que estas multinacionales no solo dicen que está bien empleado estas ayudas, sino que además quieren hacernos creer que ellos ponen también de su bolsillo en ayudas sociales y en cooperación. Imagino que no resultará difícil establecer similitudes entre este reciente caso y la situación actual de la cuenca minera de León, donde las subvenciones y ayuda al desarrollo, el plan miner y demás, quedan en manos de los grandes empresarios sin que lleguen jamás a beneficiarse los ciudadanos, que continúan viendo cómo las carencias y necesidades de los pueblos no llegan a solucionarse nunca. Este tipo de práctica es desgraciadamente muy habitual, tanto en el sector de la energía como en cualquier otro que monopolice una región entera y que se encuentre en manos de grandes empresarios sin escrúpulos, los cuales no dudan en apropiarse de las pocas ayudas que se adjudican a los pueblos, y todo esto, como no, con la connivencia y el beneplácito de los políticos que se encuentran en cualquier cargo de esta cadena de despropósitos y robos a mano armada que se cometen contra el pueblo. Son historias bastante conocidas ya. Bueno, para romper un poquito este ánimo tan así como así, vamos a escuchar una carta a los Reyes Magos que han escrito aquí unos niños amigos. Vamos a escuchar qué se han pedido para los Reyes. Queridos Reyes Magos, el año pasado, el otro, me trajisteis carbón. Este año me he portado bien, así que no creo que este año tengáis que extraer el carbón. Si me traéis algo, quiero que me traigáis algo más saludable, como una bici, muñecos, coches protegidos y cosas así. Y si no, no me traigáis nada, que estoy harto de carbón. Con cariño, Alicia. Bueno, después de esta preciosa carta y hablando un poco de cabalgatas, queríamos comentar que el 28 de diciembre hubo una cabalgata indignada en Madrid y aparte de diferentes disfraces de contratos basura, de Reyes Magos que eran la Merkel, el Rajoy, el Rubalcaba o ovejas dirigidas por Sarkozy, pues también había una carroza de Medio Ambiente Sol que representaba una montaña con una excavadora, ¿no? Hablando también de las minas a cielo abierto. Entonces, bueno, queríamos comentar que hubo un ambiente muy festivo, al parecer, mucha gente en la calle. Al principio hubo pequeños altercados con la policía que cargó a algunos compañeros. Y bueno, al final pues eran tanta gente que pudieron pasar y llenaron las calles una vez más. Ha habido también en otras ciudades también algunas propuestas del tipo, como por ejemplo la cabalgata recortada de Sevilla y en Barcelona y en otros lugares también se han hecho algunas cosas similares. Enlazando también con esta serie de convocatorias tipo cabalgatas indignadas, hay una convocada para mañana día 6 de enero a través de la red social Facebook a cargo de Ciudadanos Anónimos Leoneses no pertenecientes a ningún colectivo político o ideológico, según se puede leer en la propia convocatoria, que se reunirán mañana a las 12 en la Plaza de Botines para llevar a cabo una acción que consta de llevar carbón a la presidenta de la Diputación de León, nuestra famosa Isabel Carrasco. Así que quien quiera, ya sabe, a las 12 de la mañana en la Plaza Botines de León hay convocada esta curiosa acción. Queremos aprovechar ahora desde aquí, desde Radio Lila, para invitar a todo aquel o aquella que pase por Barcelona el día 22 de enero a un comedor más una serie de talleres que va a haber en Can Mansdeu, que es una masía ocupada en Barcelona. Ahí va a haber una charla explicativa comentando las actualidades del proyecto Soslaciana y también va a haber un encuentro con otras radios libres de Barcelona. Así que va a estar la cosa bastante movidita. También habrá un taller de serigrafía a cargo del Centro Social La Otra Carbonería. Os invitamos a todos y deseamos que acuda mucha gente también por ahí, por Barcelona, Hay mucho movimiento y la lucha por las montañas está presente. Por otro lado, queríamos hacer un llamamiento a las mujeres del Valle de la Ciana para ofrecerles la oportunidad de pasarse por la reunión de mujeres que se está haciendo por ahora en Sierra Pambley. Va a ser la siguiente, será el martes 10 a las 4 de la tarde. Y bueno, estamos creándolo, acaba de nacer, pero deseamos que toda aquella que quiera pasarse y comentarnos sus opiniones, sus deseos o sus inquietudes, pues está invitada a venir. Estamos desarrollando una red de apoyo mutuo, nos estamos enseñando mutuamente lo que sabemos cada una, queremos empoderarnos, queremos escuchar nuestras voces y queremos hacernos oír. Así que os esperamos. Bueno, y ya nos vamos a despedir. Despedimos nuestro contrainformativo desde el Valle de la Ciana, desde Radio Lila. Os deseamos lo mejor para este nuevo 2012 y sabemos, recordamos, queremos que la lucha continúe en cada lugar. Gracias por estar ahí y continuaremos dando caña desde todas las partes del mundo.